sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Arriba esas campanas. Bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García en estos tiempos prenavideños. Esto es Kenny Wayne Shipper, bueno, totalmente embarcado en una canción que nos hace recordar momentos familiares también, ¿no? Kenny Wayne Shipper, que recientemente ha sacado Blue on Black como nuevo single, que no tiene nada que ver con esto que estás escuchando y que supone el nuevo single en directo que pertenece a su álbum Strange You Live Life, y que dice el bueno de Kenny que es un clásico atemporal como la Navidad. Eso lo digo yo, lo de la Navidad, pero él dice que es un clásico atemporal de su espectáculo que siempre ha disfrutado llevando en directo durante más de 20 años. Por cierto, que por otro lado, Mascot Label Group ha publicado el EP navideño Christmas Rocks con un montón de bandas del sello como POD, Teen Years, Krovok, Aireon, Otherwise, Blood Stone Cherry y Dragged Under, y que puedes escuchar en las plataformas digitales, cada una con su cada formación con su interpretación navideña. Y entre esas interpretaciones destaca la banda americana Dragged Under, que os acabo de mencionar ahora, con su muestra particular de desprecio por la Navidad en su nuevo vídeo This Holiday, que dice la banda también que todas las canciones de Navidad son tan alegres que se aleja mucho de la realidad actual. Una gran cantidad de gente, especialmente en este año, no piensa en las fiestas como un buen momento. Ya sea porque hayan perdido a alguien, no tengan familia, no tengan dinero o simplemente no les guste estar cerca de personas que finjan para la ocasión. Esto me recuerda un poquito a aquel tema de Feliz Falsedad, también de Sociedad Alcohólica. Bueno, por otro lado, Dee Snider y Lizzy Hale de Halestor se han unido para una interpretación rockera del clásico navideño que ha escrito Dee Snider. Se llama The Magic of Christmas Day. The season to be jolly. hay que reconocerles que entre las campanas y ese dúo icónico que canta y recita y melosea, sí, vamos a ponerle también, melosean, ahí entre medias hacen de este momento algo curioso, posiblemente inolvidable. Si Dee Snider es muy feo y Lizzy Hale es muy guapa, teniendo en cuenta las valoraciones de unas personas y otras sobre la Navidad, que unos piensan que una cosa es pues de ese lado y otra del de más allá, es decir, a uno le gusta y a otros no, pues estamos ante el equilibrio perfecto. Así que nada, en estos tiempos, ya sabemos, Dee Snider, Twisted Sister, Widowmaker, Lizzy Hale de Halestore, bueno, pues nos encanta que se junten de... falta la copa de champán para, bueno, para celebrar, por lo menos para hacernos olvidar, ¿no? Momentos circunstanciales. Hay otros duetos que no tienen que ver con la Navidad, pero que son igual de... seguro que sinceros y bonitos, como el que ha hecho la banda danesa Silvera para su tema Everything We Are, que este 11 de diciembre pues se ha puesto en la calle, y que lo ha hecho con Cobra Page de Cobra and the Lotus. Bueno, la verdad es que es un punto, tanto esta cantante como lo que hace la banda, ya pues una colaboración también conjunta, pues se le da un brillo especial. Silvera, si no los conoces, bueno, va orientado hacia fans de Nickelback, de Black Stone Cherry o también sus compatriotas Volbeat. Suena así, Silvera, Everything We Are, con Cobra Page. dice Jacob Hansen, que es el que se ha encargado de la producción de esta historia, de este disco debut, titulado así también, Age of the War. Lo ha hecho en los Hansen Studios, que tiene en Dinamarca, donde han grabado Volbeat, Pretty Maze. Y cuenta, pues eso, que de vez en cuando te encuentras con bandas que son una joya escondida, y en este caso Silvera, que para él, pues que salieron de la nada con la muestra de ese talento y esa ética de trabajo fuera de lo común que se muestra también. Bueno, muchas veces cuando escuchamos la música no sabemos qué es lo que hay detrás de los músicos, de las personas, ¿no? Pero bueno, cuando te dejan algunas pistas, pues quizás los oyes o los sigues de una manera más apacible y más cercana, ¿no? Y ya sabemos también de la estupidez humana de algunos músicos que bueno, son grandes artistas, talentos musicales o creativos compositores, pero que luego a nivel personal, pues por desgracia no tienen esa estructura que te hace que empatices con tanto con ellos a lo mejor. Seguimos con algunos duetos o por lo menos trabajo de pareja en este caso. Vamos a poner esto que está sonando de fondo. Es un disco que salió el año que viene, haría 20 años, ¿no? 20 años, sí, porque salió en el 2001 este trabajo llamado Fires at Midnight, que es uno de los trabajos que sacó Blackmore Knight con Richie Blackmore, ese legendario guitarrista que todos conocéis, y su señora Candice Knight como cantante. La banda se fundó en 1997 y de alguna manera pues incluía bastante folclore, siempre lo ha hecho este tema, incluso algunas guitarras más eléctricas de lo normal, fíjate, ¿no? El caso es que el 12 de marzo de 2021 Blackmore Knight lanza Nature's Light, que será su undécimo álbum de estudio y el primero en 6 años. Ya lo decían entonces, hace este porrón de años, los tiempos están cambiando. The times, they are changing. Una bonita manera de recordarlos en plenitud 20 años atrás y que nos da muestras también de lo que es un esperado trabajo, otro más para el año que viene. Más noticias que hay para estas próximas venideras fechas. Por ejemplo, que el 12 de marzo, aparte de, bueno, esto es lo de Blackmore Knight, sacará Nature's Light. Bonnie Tyler ha anunciado para el 26 de febrero el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Se llamará The Best It Yet To Come, que se publicará el 26 de febrero, como dicho, a través del sello alemán Ear Music. Y también Steve Lukather, en ese mismo día, el 26 de febrero, estará juntándose con Joseph Williams, ambos miembros de Toto, para lanzar álbumes individuales en solitario bueno, a través del sello The Players Club Mascot Label Group. Ambos artistas han hecho contribuciones significativas al álbum del otro. Está bien esa manera de no pisarse las mangueras entre medio hermanos, ¿no? High hopes and empty roads. She'll tell you a story that's never been told. Y esto es de Chris Barras Band, que ha anunciado un show online muy especial para este 19 de diciembre a las 8 de la tarde, según el meridiano de Greenwich. Ahí podrás ver a la banda desde la comodidad de tu hogar, con más de una pequeña dosis de alegría festiva, ya que Barras realizará un set acústico de 30 minutos seguido de un espectáculo de banda completa. La música de Chris Barras Band, un antiguo luchador de lucha libre, de artes marciales mixtas, cantante, guitarrista, que siempre encuentra tiempo para todo. Se unió a Supersonic Blues Machine como cantante y guitarrista, junto a Billy Gibbons también, de ZZ Todd, y luego tuvo un periodo como presentador de invitado del Planet Rock Radio, donde la banda también ganó el premio 2019, y como mejor banda nueva, ahora presenta un programa semanal los sábados en Feedback Radio. Y luego esa Chris Barras Band también saldrá de gira en 2021 apoyando a Thunder en el Wembley Arena el 15 de mayo, y se unirá a los rockeros de Kentucky, Black Stone Cherry, durante un mes a partir del 9 de septiembre, para culminar actuación en el legendario Royal Albert Hall el 29 de septiembre. Bueno, pues un montón de actividad, por lo que leo en lo que son las noticias más referentes de Chris Barras Band. Y me gusta eso, que vayan a tocar próximamente con los ingleses Thunder. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestros nuevos singles, See you, España. Marcha, ¿eh? qué cañonazo de tema, qué ritmeros, qué bailongos. El estribillo, el título dice: el último apaga las luces. Dan ganas así de ponerse a mover el esqueleto, a coger a Boris Johnson de las manos y danzar un poquito con él y hacerle así en el pelo, intentar peinárselo un poco o despeinárselo más y poner la corbata en la frente, como mucha gente este año hará o no hará en Nochevieja. Posiblemente muchos lo harán, aunque no deban. ¿Y por qué hablo de Boris Johnson ahora? ¿Qué está diciendo este? Se preguntarán algunos. Es que Last One Out, Tar of the Light, El Último Apaga las Luces, es una canción, dice Lucky Marley, de Thunder, que trata directamente del Brexit, pero que se podría aplicar a todos los demás. Todas las canciones fueron escritas y grabadas antes de la llegada del COVID en todo el planeta, y cuenta también que es interesante escuchar algunos de los temas ahora y ver el sentido que tiene mirando desde el prima desde debajo del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Y lo del último, apaga las luces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con ese Brexit que en estos días está a puntito de poner las cosas en su sitio y veremos de qué forma. Y esto es el nuevo single que saca este pedazo de artista llamado Ron Cullen. Se llama White Summer y es un tema que en estos días de diciembre lo ha puesto en relevancia para también desmarcar esas colaboraciones que participan del mismo, que son Kate St. John de Burning Rain, Kingdom Come, Montrose y Stefan Forti de Adagio. qué maravilla, qué bien suena, qué bien arropado se encuentra y qué cepelianos nos hace sentirnos a todos. Rise es como se llama este disco, que ya va rulando ya con distintas canciones, cada una con su detalle y con su también colaboración en formato de single, para que no se extinga una llama que tiene de luego mucho combustible, la de Ron Cullen. Y hay otro artista que prepara, aunque también va adelantando cosas ya, antes de que salga ese disco de febrero, enero era, 19 de febrero del año que viene, Ricky Warwick, se llamará When Life Was Hard and Fast, cuando la vida fue dura y rápida, y que ya sabéis que Ricky Warwick sigue estando en Blackstone Riders y también en Dalmighty, esa formación en donde le conocimos todos. Esto es otra historia para este músico de Irlanda del Norte, que también presenta tiene sus toques de raíz, ¿no?, en algunas partes de lo que hemos escuchado del disco, que no es todavía el álbum completo. Pero bueno, esto es You Don't Love Me, otro de esos temas que en estos días pues es lo que te va a hacer a ti valorar si luego lo vas posiblemente a comprar el disco o si prefieres verlo en cualquiera de sus otras puestas de largo. Anymore, you don't want me. puedes tal vez no amarlo a él, pero seguro que sí a su música. También para dentro de nada, para el 29 de enero, Michael Schenker tendrá su nuevo trabajo como MSG, Immortal, que dice este loco y raudaz músico, tan particular, ¿verdad? Quien lo conozca, solamente hay que leer y escuchar durante décadas, que es un trabajo perfecto pues para conmemorar en directo 50 años de andadura. Y si ya os dijimos la pasada semana que las primeras fechas serán a finales de octubre, celebrándolo junto a Doro Petsch como artista invitada, pues a posteriori, a principios de noviembre, estará por otros lugares de Europa. Aquí estará con ese aniversario de su cincuentena, en carretera, y este Immortal el 5 de noviembre en Barcelona, en la Ramataz 1, y el 6 de noviembre en La Riviera, en Madrid. board, little boy. Bueno, pues enlazábamos dos facetas o tres facetas distintas de Quique Caamaño. Asa, la primera era ese villancico haciendo que la burra fuera hacia Belén, una de las nuevas interpretaciones navideñas que ha hecho para este año Quique Caamaño, y esto está incluido dentro de Dysfunctional Technocracy. Esa sería la segunda faceta, un villancico con la música propiamente dicho de forma natural en cada uno de sus discos. Y la tercera la estaba escuchando ahora justo cuando terminaba el tema, esa sonrisilla que se escuchaba de ahí, intuyo que será de su hijo. Así que la tercera faceta sería la que os podéis imaginar, la de procreador y protector. Y ya sabéis que son piezas que casi no hay que presentar. La de Quique Camaño, los villancicos, por supuesto, todos los años nos da alguna distinta o remodelada. Pero este año además en alguna de ellas, con ese toquecito que le ha tirado la magia de Eddie Van Halen tras faltarnos como homenaje. Pero además hay algunas de las canciones que las hemos tenido también como sintonías en otros programas también de los que hemos participado en el LH Magazine, como es el programa del taxi, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más música, con más intérpretes que suenan brutales y no dejan de ser cosas nuevas, porque aunque pase el tiempo todo suena como tan moderno, ¿verdad? Vitalik Kuprik, que es ese músico ucraniano-americano que ahora saca Progression como nuevo trabajo en solitario, después de participar él de bandas como Transylvania Orchestra o Artension, y lo ha llamado Sinfoneta. ¿Por qué la llamamos Sinfoneta? No lo voy a contar, escuchadlo vosotros, está claro, ¿no? Pues Vitalik Kuprik con V, Vitalik V de virus y Kuprik con K de kilos o de kilos. Los dos nombre y apellido terminados en J. Él, ya sabéis, tiene toda esa descendencia ucraniana. Es uno de los artistas claves dentro de los conceptos, bueno, sinfónicos, progresivos, al frente de un piano o de un teclado. que nos recuerda a tantísimos otros grandes actores dentro de este instrumento a lo largo de las últimas décadas. Y esto es una formación búlgara que se llama The Axe A.X.E. Project. Este grupo búlgaro de metal sinfónico es una de las producciones últimas que ha sacado Argate Records, y el tema se llama Runaway. Tienen además un vídeo publicado que recomendamos a nivel visual y a la altura de su epicidad y grado orquestal. Se encuentra dentro de su último disco Future Imperfect, el cual fue lanzado este año, el pasado mes de marzo. Ya sabéis que la pasada semana, el último programa que hicimos de Mr. Virus, estuvimos hablando de algunas de las últimas ediciones que sacaba este sello Argate Records, y se me caen los discos de la mano, de la cantidad de producciones que nos hacen llegar, y que le íbamos a hacer un pequeño hueco, un gran hueco si hace falta, estructurando algunas de las últimas noticias también que tienen que ver con este tipo de lanzamientos de Axe Project, como el desodorante Axe, pues igual, con unos puntos entre medias, así es como se llaman. Edita o editó en marzo, como digo, Future Imperfect, y esto son Star Binary. No es Star Binary, esto es Vitalik Kuprin, quizá que se han metido ahí. No es que se haya metido, es que en ningún momento lo hemos sacado, pero esto sí es Star Binary. Y el tema se llama Júpiter, lo que estás escuchando. Está publicado dentro de Divina Comedia Paradiso, con el que cierran una trilogía. El tema lleva también un videoclip y es, este disco supone el tercer capítulo de esa trilogía de álbumes inspirados en la obra maestra de Dante, heavy metal clásico con la complejidad del género progresivo, Star Binary. Yeah. Se llaman Star Binary y su disco Divina Comedia Paradiso. También en octubre, Mad Hunter, formación sueca de heavy metal nórdico, dio a conocer su nuevo tema, su nuevo trabajo, Pigs of the Rally, dentro del que había pues temas destacados como Gobs of Wonderland. Y en el caso de Melodious Date, pues estamos hablando de una banda tailandesa, un grupo tailandesa que combina diferentes subgéneros del metal en Elysium. Vamos, power metal venido desde lugares insospechados. Melodious Date. Enfocando desde distintos puntos de vista musicales, estructuras sonoras, esos 11 cortes que Melodious Date de Tailandia incluyen en este Elysium. Esto era Love or Lust. Yo tengo por aquí algunos CDs de bandas de black metal, de green metal, sobre todo de de Tailandia y suenan muy bien, pero claro, estamos hablando de otros conceptos más brutotes a nivel sonoro. Y esto de Melodious, pues lo que hace es ponerle una chispa más artesanal por las melodías, las estructuras que tiene, y posiblemente te hace abrirte o buscar otras referencias de bandas de un lugar como Tailandia, donde bueno, pues a lo mejor no estamos tan acostumbrados a conocer. Seguimos con más historias de Argage Records. Esto es un enigmático cuarteto belga de black metal, se llaman Nether, N-E-T-H-E-R. Tiene debut bajo el título de Between Shade and Shadows, como contraste a los habituales propuestas de metal extremo dentro de una escena ya muy saturada. Y bueno, pues las bases son sólidas, tiene pasajes melódicos que son ya parte de su marca personal. Esto es Nether, nos presenta The Blood Is Gone, que es un tercer tema que han extraído de su oscuro y misterioso álbum de debut, que fue publicado también en el mes de octubre de este año. Yeah! sé lo que estáis pensando. Estáis deseando verlos a ellos y a todo lo que está sonando en Mr. Virus en directo. Pero alguna de las cosas en directo suena de una manera más confrontante, ¿no? Más bestia, ¿no? Más casi que te traslada a algunos espacios oscuros y algunos festivales concretos, a carpas, a lugares remotos y también cercanos, depende, ¿no? Porque ya sabéis que la música está distribuida por cualquier punto, no solamente en este caso donde estamos de Europa, sino de nuestro país, donde se organiza y se promociona. Un organizador trae algo que está, o alguien que está de gira, y bueno, da igual luego que sea una sala pequeña, siempre que sepa ese artista buscarse su espacio y que te tenga o lo tengas ahí como algo cercano, tan temido como cercano muchas veces, ¿no? Por lo que son las letras y los conceptos artísticos, las performances que incluso se montan, ¿no? Yo me imagino hasta fuego ahí en mitad del escenario, pero bueno, también podía estar Blacky Lawless tirando carne con su música, o Ozzy Osbourne también lanzando unos cubos de agua. Níder, y estos son unos veteranos portugueses que lo que escuchamos ahora, que tienen nombre de un dios de la mitología galesa, y que de alguna forma, pues con este disco que vamos a escuchar ahora, enmarcado dentro de lo que es el folk viking metal más épico, combinando también otras disciplinas musicales, pues celebran. Se llama, es homónimo el disco. Celebran o conmemoran 25 años de carrera sobre los escenarios, estos portugueses. El nombre yo te lo deletrearía, te lo deletreo de hecho. Se escribe G-W-Y-D-I-O-N. Los nombres que en ciertos lugares, pues ya sabéis que en la mitología son más difíciles de recordar que los reyes godos. Yo creo que se pronunciaría algo así como Hywin y Om. En cualquier caso, suenan desde Portugal. Ya cuando coincidamos con ellos no lo dirán, porque Portugal está ahí al lado, y ya sabéis que una escapada en tiempos normales se hace en cualquier momento. Ellos mismos invocan en ese autotitulado tema. De forma previa lanzaron 4 álbumes de estudio en 2008, 2010, 2013 y 2018. El primero fue Inis Mon y este supone el 5º álbum, el primero que sacan a través de Argate Records, una banda que ha girado, ha tocado en alguna ocasión también con grupos del mismo palo musical como Alestor o los Tears. Y la banda de metal industrial Mindrailer presentan un nuevo lanzamiento para esta temporada navideña, se llamará Involution Besides, Involution con B en esta ocasión, el cual verá la luz el 18 de diciembre. Recordaros que previamente habían editado Involution, lo que estás escuchando de fondo, en 2019, pero ahora haciendo frente a la crisis de la COVID-19 han decidido lanzar un especial EP incluyendo nuevos temas, remixes y material exclusivo. Esta canción que estaba en el disco de 2019 se llama Rotten y en esta nueva historia pues ya la añaden de forma completamente instrumental. Involutio, que ha sido grabado, mezclado y masterizado en The Mystery por Raúl Avellán, producido por Raúl Avellán y la propia banda Mindrailer. Y que nada más que tengamos las nuevas remezclas, pues os haremos también sonar a través de Mr. Virus. También Morphium nos acerca el tema Dance of Files, acompañado de un vídeo que ha sido dirigido por Alex Bace y representa su particular visión del mundo en el que vivimos en estos últimos tiempos. Dance of Flies es un sencillo extraído de su próximo álbum, The Fall, el cual será lanzado el próximo mes de marzo de 2021. La banda valenciana de power metal Terragon nos cuenta que está a disposición de todo curioso de Eternal War, al más puro estilo power metal épico. Un tercer sencillo extraído de su álbum debut Where Are the Histories Begin, el cual se publica hoy 18 de diciembre a través de Argus Records. La banda de thrash metal Injector, que tiene nuevo lyric video para el tema Into the Black, que está mezclando lo técnico con lo melódico. Into the Black es el segundo sencillo que se extrae del álbum Hand of the Roadhead, el cual también hoy 18 de diciembre está disponible a nivel internacional. El carismático trío industrial electro metal Hash Boot, tras haber publicado su disco Atom Creek en marzo de este mismo año, saca ahora Atom Creek de remixes, como si de un regalo de Navidad se tratara, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y luego Argus Records, también a través de AGR, Argus Records, el proyecto es comandado por Joaquín Padilla, que fuera miembro fundador y cantante de la banda Iguana Tango, pues saca Legado de una tragedia. Nos avanza el vídeo de su primer single, Britannia, un tema de 8 minutos de duración que cuenta con la voz de Johnny Gioeli, de algunos lo habréis visto en Hardline, Axel Rudipel, David Rittman de Pinkerton 69, Adagio. Y Britannia también, además, cuenta con las colaboraciones de Isra Ramos de Avalanche, Tete Novoa de Saratoga y Thomas Bigstrom de Therion. Joder, casi nada Therion. Aquí tenéis Therion. Este es su próximo nuevo disco. El tema se llama Leviatán. El sinfonismo, sí, con redoble, pero sinfonismo de Teherion, que el 22 de enero tendrá un nuevo disco a través de Nuclear Blast, llamado como esta canción, Leviatán. Vamos a quedarnos con folclore, pero de otra manera. Escuchemos a esta banda granadina llamada Saedin, que ya hace algún mes, diría yo, por fin cayó, aunque ellos vienen contándonos cosas de hace tiempo, más tiempo, de su trabajo Entre Ríos. Ya por fin recibimos este álbum físico que hemos podido degustar. Y digo degustar porque las cosas digitales las escuchas y muchas veces no las degustas tanto, pero las físicas, pues pasas, ves las fotos, las letras, las observas, las sigues incluso, y ves que tienen relevancia, bueno, ves cuando tienen relevancia, más o menos relevancia. En cualquier caso, futuro por delante para esta formación que bueno, que homenajea también al barrio del Zaidín de su Granada en canciones como el propio vídeo Entre Ríos, ¿no? Me contaban que en un mensaje que me pusieron a propósito de ese single que bueno, que representaba de alguna manera este disco editado a través del sello Demons Records, de una manera especial, ya que se grabó en ese barrio, en el Zaidín, ubicado, porque está ubicada en la capital nazarí, y además tenía que ver también todo lo que correspondía al castillo de Lachar en Granada. Ellos se llaman Zaidín, ¿vale? Y yo recuerdo, bueno, está todo correspondido. Yo recuerdo además algún festival, alguna edición que me he ido allí a Granada, y ha sido una locura a ver el festival del Zaidín aquel. Joder, qué tiempos aquellos. En fin, siguen siendo los mismos, lo que pasa que están ahora mismo en una especie de stand-by. Este se llama, el tema que escuchamos, Al Amanecer, Zaidín desde Granada. Con el azul del cielo por techo cerca del mar, al amanecer un olvidado emprende su viaje sin saber qué camino escoger. Sigue su instinto en busca de un sueño cerca del mar, al amanecer ahora solo piensa en estar con su dueño, sabe que nada le va a detener. El final del camino es un turbio misterio. Siente sus puertas abandonarle, la tierra le fue a recoger. Siente rabia, no siente odio, lejos del mar, al amanecer no pensará que le han traicionado. Su inocencia se muere con él. El final del camino ya no es un misterio. Recuerdos felices alejan sus miedos. Lo siento, no pude encontrar. Al Amanecer, que lo puedes escuchar en cualquier momento del día. Una canción que referencia ese sonido pues, de raíz de allí, desde luego que seguramente que lo llevan chutado, bien chutado en las, musicalmente hablando, en las venas. Ángela, que es una voz que suena con esa contundencia y toque personal. Zoraida, que está en, también en los teclados, es la parte femenina de la banda. Luego está Juanjo tocando la guitarra, Antonio en el bajo y Carlos en la batería. Alguna colaboración también de por medio. Un disco interesante que también nos recuerda las estructuras de lo que es una música que tiene un montón de tiempo, pero que en tiempos presentes pues siempre está bien que se le dé, que primero que no se olvide ese sonido y luego al estilo y que se le sepa dar una vuelta de tuerca. Y de Zaidin nos vamos a escuchar a este proyecto que se gestó en muy poco tiempo en un café de Oviedo con miembros de y compañeros entonces, ¿no? Miembros de Avalanche, de Warcry, que hacía años que no habían hecho nada, no habían tocado juntos. El destino pues hizo que se fueran separando los caminos y cada uno emprendiera una aventura distinta, algunos conjunta, y en fin, pues ahora están aquí juntos Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ardines para sacar su primer disco llamado Morir y Renacer. Del que de momento lo editarán el próximo mes de enero a través de Maldito Records y han sacado o adelantan este tema llamado Más Fuerte que el Dolor. Se llaman Adventus. Adventus. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. Más fuerte que el dolor. Solo tienes. Adventus, una preciosa banda sonora para la superación personal, para no quedarse estancado ni venirse abajo. Y una super banda, vamos a llamarla así, porque bueno, pues la verdad es que quien lo integra en distintas ocasiones hemos tenido, y con distintas bandas, no solamente de verlos en vivo, que eso sí, sino también de entrevistarlos en distintos momentos, trayectoria de programas de radio, no sé, o para revistas de música, pues posiblemente en cualquier ocasión, ¿no? A través de Onda Verde, de LH Magazine, de Radio Vallecas, en fin, sí, hemos entrevistado a Emisión Digital, recuerdo algunas entrevistas también con ellos. Claro, son tantos años ya que, igual que nosotros desde aquí, bueno, pues vamos haciendo las cosas disfrutando, divirtiéndonos, sintiendo y superándonos me refiero, no porque hagamos un programa mejor que otro, sino porque solamente el hecho de hacer un programa y saber que vosotros lo estáis al otro lado sintiendo, bueno, pues es superar, ¿no?, una semana a la siguiente. Y con los músicos pasa absolutamente lo otro, es una cosa que se conjuga de una forma común. Si no hay artistas, no hay radio, no hay noticias, no hay directos, no hay tantísimas cosas, que es como un círculo que, vale, lo puede llamar vicioso o enviciado, pero un círculo, digamos, necesario. Todo volverá a la normalidad. Esperemos que en un 2021 venidero podamos hacer entrevistas cara a cara con los artistas y que nos contemos, mirándonos a las facciones de la cara, lo que realmente está ocurriendo, ¿no?, en lo que es el protagonismo, ¿no?, de cada músico y de cada obra que van sacando, que siempre es mucho más más real, ¿no?, que bueno, pues leerlo en un papel, o incluso a veces escucharlo a través de una entrevista telefónica, que suena mal. Bueno, todo eso irá llegando. Ellos son Adventus y ahora vamos a escuchar a una banda con la que estuve hace unos días carteándome a través de internet, porque si no, las conexiones sería por por carta ordinaria sería más difícil, ¿no?, porque ellos están en Buenos Aires. Se llaman Marcas Rock. Marcas Rock, que es una banda que ya tiene una cierta trayectoria con varios discos grabados y que ahora en estos días pues están haciendo una serie de conciertos, y me decían que bueno, ellos son del barrio San Martín de Buenos Aires, que han integrado nuevo batería entre las filas y que este sábado 19 estarán tocando dentro de lo que es un festival que se hace durante 3 días, el 18, 19 y 20. Por segunda vez consecutiva, la segunda edición, se llama Etherfest, en la zona en Santa Fe, y que engrosa pues bandas de 55 lugares, 55 bandas de distintas partes de América Latina y de también de Norteamérica y de Europa, y lo hacen además todas tocando por una historia benéfica para sacar ingresos para los comedores de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque ellos dentro de este festival tocan el día 19, son muchos grupos, ellos estaban como a las 8 de la tarde programados en esa historia que se va a hacer a través del canal de YouTube de Etherfest, pues horario, indudablemente tendrías que mirar el horario de allí, y estarán pues haciendo un pequeño set con algunos de los temas que quiero que escuchéis, ¿no?, como este llamado Es Así. Se llaman Marcas Rock. Lo pusiste en primer lugar. Bueno, se llaman Marcas Rock. Es una banda argentina, como os he contado, que este próximo día, 27 de diciembre, estarán ahí actuando. Puedes seguir el streaming. Yo creo que todo el festival es interesante. Hay algunas bandas también españolas. Y luego me cuentan que me contaba Lucho que aparte de esta actuación del 20 de diciembre en el Ether Fest, estarán tocando el 27 de diciembre al aire libre en el Parque Paternal en Capital Federal en Buenos Aires, y luego ya pues después de estos bolos se meterán en ya de terminar de hacer el cuarto disco. Tienen dos editados, uno creado en cuarentena a falta de mezclar, así como un EP que ya tienen proyectado a falta de incluir una nueva canción para darlo a conocer a la mayor brevedad posible. Esto que oías es así, una de las canciones que está incluida dentro de es así del tema del disco La Boca del León. Bueno, pues con Marcas Rock y también el directo ahora de Los Suaves, nos vamos hasta el próximo día, deseándolos ya pues que vayáis pasando de una manera más propias a las fechas unas felices fiestas. Los Suaves, Viajando al fin de la noche, que es uno de los temas que escuchamos y que se incluye como no antes recogido dentro de aquel disco que sacaron en 2010, de aquel DVD y vivo también, pues se podía escuchar y se podía ver. 29 años, 9 meses y un día. Se hizo en Orense, fue un 18 de septiembre de aquel año 2010, y ahora pues lleva dos canciones extras inéditas en CD que fueron grabadas en la reunión de Derrame Rock 2013. Nos vamos con Los Suaves. Hasta el próximo día. Ya sabéis, si queréis seguirnos y capturar las esencias de otros programas y saber lo que nos ha gustado este año realmente, que es todo lo que vamos poniendo en Mr. Virus a través del podcast en iVoox, Mr. Virus. Ahí nos puedes localizar cuando tú quieras, en las redes sociales. Hasta pronto, se despide Raúl García.